Bueno, a ver. ¡Momento! No, ya está, listo. Lo puse a grabar. Holy shit. ¿Ves? Te perdiste el chiste de o no te llamo una goma. Ay, y bueno, pero ya está. Ahora el chiste nuevo es ese. Buenas a todos, este es el primer programa oficialmente de Spreadshot News, un podcast que estamos arrancando con un amigo que se llama Nicolás, que está del otro lado. Buenas. Y yo, que soy Maxi, que por hoy voy a ser el host del programa o el que va a conducir la nave a través de esta sinuosa sucesión. Ciberespacio. También. Sé que no conjuga, pero no importa. Es verdad. Bueno. Para empezar un poco, como para los que habrán escuchado el piloto, fue una introducción media rara. Vamos a arrancar, digamos, por el principio. Básicamente, ¿quiénes somos nosotros? Yo me llamo Maxi, tengo 27 años y hace más o menos unos 24 que estoy jugando y que me interesa en los videojuegos y en todo lo que tiene que ver con videojuegos, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y del otro lado está Nicolás, con el cual me conocí en la facultad, y desde ese momento somos como dos almas gemelas que se entrelazaron y nunca más se separaron, y sonó muy gay eso. Demasiado. Y no es tan así, pero bueno. Capaz si te gustaran las aventuras gráficas. Pero no. Bueno, yo soy Nicolás, tengo 24, casi 25 años. También desde los como 3 años que juego, sabía entrar al Prince of Persia antes de escribir, lo digo siempre. ¡Oh my god! Por DOS así, tipo Prince, enter. Y bueno, nada, hicimos un curso de juegos en un lugar que no voy a promocionar. No, jamás, porque nunca. Es una mierda. Caca, feo, que se muera. Pero la pasamos bien y tuvimos buenos profes y aprendimos muchas cosas. Entonces tenemos un poco de background de desarrollo y diseño y eso. Y un poco de background de la vida de jugar. Y nos gusta hablar de juegos y todo. Así que empezamos toda esta movida. Ya hicimos un Facebook, un Twitter y una página de Google Más. We are on the internet. Oh my god. Que también se llama Spreadshot News. News de noticias, obviamente. Y estamos preparando un blog que por ahora lo único que contiene son los capítulos del podcast, el piloto y este cuando salga en el futuro. Hoy es... ¿Qué día es hoy, Max? Hoy es 30 de agosto. Y la memoria no me falla. 8:10 p.m. Cualquier cosa que salga a las 8 y 11 ya no entra en este capítulo, mala suerte. Pero tenemos un par de noticias de hoy mismo, así que... Sí, bien fresquitas, recién salidas del horno. Y bueno, básicamente eso. Ah, antes de que me olvide, lo vamos a repetir al final, igualmente, por cuestiones de para que les quede grabado en la memoria. Pero si tienen cualquier tipo de duda, consulta, comentario, crítica constructiva, crítica destructiva, pedir cosas, lo que quieran, chantaje, lo que sea, tipo fotos comprometedoras. Ah, bueno, sí, eso también para gente y todas esas boludeces también nos sirve. Pero mándenlas a contact@spreadshotnews.com. También está la página de Facebook, la página de Google Más y el Twitter. Twitter y el blog. Que bueno, después vamos a dar toda la social media completa al final, cosa de que no se la olviden. Pero bueno. Creo que estamos por ahora, así que vamos a ir así como corriendo contra la pared y nos vamos a chocar contra la primera sección que es Now Loading. Let's rock. Estamos ahora en la sección Now Loading y estuvimos jugando básicamente dos juegos, se podría decir. Nico, vos estuviste jugando ¿qué cosa? Yo estuve jugando dos titulazos que salieron el mismo día solo para jodernos la vida social. No, y joderte la vida a vos. Jueguil. Bueno, no sé, loco, yo me gusta salir a tomar cerveza con amigos, loco, ¿ok? Bueno, pero salió el mismo día Y también salía por ahí otro juego que no salió, gracias Tim Schafer, pero no importa, en nuestra zona. Estuve jugando el Sleeping Dogs, que ya lo gané. Muy buen juego, ahora hablamos un poquito de eso, porque vos también lo jugaste, ¿no? Exactamente. Genial. Y el Darksiders 2, que lo estoy jugando ahora, voy a contar un poquito de eso y después si querés hablamos de Sleeping Dogs. Dale. Bueno, Darksiders 2, el 1, para quien no sabe más o menos, es una aventura tipo Zelda, así vas, agarras ítems, progresas. Hablamos de todos los juegos, de hecho, en el capítulo piloto de que iban a salir y estábamos emocionados, yupi. Y bueno, básicamente el 2 es, si el 1 era más tipo God of War, así de acción y matar criaturas y todo, uh-huh. El 2 es más tipo Prince of Persia, en el sentido de que tenés que hacer mucho más platforming y eso. También uh-huh. tiene calabozos, algo de open world, o sea, tiene como hubs, tenés fast traveling a distintos lugares de estos ambientes en los que te moves, uh-huh. y tenés un montón de calabozos en ellos entre las misiones principales. Calabozos a la Zelda. Claro. Uh-huh. Que muchos son opcionales, de hecho. Son relativamente cortitos, pero bastante gigantes. O sea, el ambiente está muy bien hecho, muy masivo. Uh-huh. Llevo como 14 horas y creo que recién voy un tercio del juego, más o menos. Nice. A la historia principal, te digo. O sea, sí, estoy jugando las side quests, pero digo, después me falta, si quiero completar todo, agarrar todos los ítems, todas las boludeces. Claro. Ayer le gané a un boss, ponele, que no tenía ni por qué ganarle, o sea, no era una quest ni nada, y me costó un huevo y me tiró un mazo de la puta madre para nivel 20, y yo soy nivel como 12, ¿me entendés? Ah, o sea que, bien, tranquilo. Sí. Y además me tiró otro mazo que sí me sirve, que rompe todo, pero bueno. Y nada, la verdad el juego está muy bueno, padece de algunas cositas porque agrega muchísimo sobre el 1, aparte de ser mucho más masivo. Tiene muchísimas nuevas mecánicas y algunas de esas, por ende, sufren un poco, ¿no? Esto de ser tan transversal y eso que en el... esto de todo lo de saltar tipo Prince of Persia y eso. Sí. En el 1 no era tan prominente y el diseño de niveles era bastante normal, entonces no tenías muchas cosas de ir saltando y dando vueltas locas. En el 2 el diseño de niveles se mantiene similar, lo cual le da como una consistencia, uh-huh. y está muy bien hecho, pero el hecho de que haya cosas así de saltar tanto y eso hace que por ahí podés subirte a un lugar de una cierta altura porque tiene un lugar de donde agarrarse y otro lugar exactamente de la misma altura al lado no, porque no es del porque no de es lugar agarrable que... claro, y eso es medio confuso para cualquier persona que venga de jugar algún juego tipo Uncharted o lo que sea de ese tipo, ¿me entendés? Claro, que o sea, tiene no bastante espero... libertad en ese tipo de cosas. Claro, yo sé que el juego no es sobre eso y no espero que sea así. Pero hay lugares donde te da bronca y te parece medio como cheap, digamos así, de claro. golpe bajo, medio boludo, que te limite el no subir a un lugar. Una pared invisible o algo así que se tope, que te topes y digas, más de acá no puedes avanzar a pesar de que veas escenario o algo así. No pared invisible, por ahí algunos clippings y cosas así. Sí. Muy estable el juego, no tuve ningún problema. Aclaremos que estabas jugando la versión de PC vos. Sí, mucha gente se queja de que el port es malo, pero porque el mismo día salió el Sleeping Dogs, del que ahora hablamos, que tiene un alto port. Sí. Y este es un port estándar. Hace poco salió un patch que arregló muchos de los temas, sigue teniendo algunos. Pero anda muy bien, se ve muy bien en PC, se ve mejor que en la consola. Obviamente. Y si tenés el control de Xbox, es como jugarlo en la Xbox con mejores gráficos. Nice. Y corre perfecto y sale más barato, qué sé yo. No me parece un mal port. Me parece que la gente se queja porque vio otra cosa el mismo día, ¿me entendés? Sí, seguro. Pero bueno, para resumir, es un buen juego. Me gusta. Es mucho más grande que el 1, zarpado. Y eso a veces lo hace padecer un poco, porque el 1 era bastante más lineal y... como es, y eso lo hacía que el, por ahí la historia y eso, que no es súper original, ¿no? Pero que sea más llevadera la cosa, y por ahí en este estás un rato largo cuesteando, así, haciendo un par de calabozos y esos, y cuando volvés querés que progrese la historia y el chabón tipo te manda a hacer otra cosa, y es como... O sea que digamos que pecaron un poco de ambiciosos los chabones y se les fue un cachito de scope el juego, básicamente. Yo creo que el scope del juego es distinto al del 1, ¿me entendés? Okay. No es que se les fue la mierda, sino que es una experiencia distinta. Claro, es otra cosa, ya cuando claro, dijiste si te del gustó el 1, si te gustó el 1, no es que es más de lo mismo, sino que es tanto más que de lo mismo que por ahí te gusta, por ahí no. Por ahí te parece demasiado... Repetitivo. En algunas cosas repetitivo, en otras cosas como excesivo. Tipo, claro. Hay veces que tenés ganas de ver una linda cinemática antes de seguir, ¿viste? Uh-huh. Y cuando matás 5 bosses para llegar a tu objetivo y después tenés que volver y... con ese objetivo destrabas el boss que tenías que matar originalmente, es un poco hinchabola, por ahí tenías ganas de ir y listo. Pero bueno. Nada, eso es todo. Bien. Bueno, ahora pasamos al Sleeping Dogs, que es, como dijo Nico, el otro, digamos, anuncio y juego grande que salió más o menos a mitad de este mes. Sleeping Dogs, no voy a hacer la historia completa, el que conoce por dónde viene el juego ya sabe cómo es la historia. Básicamente es un juego open world, símil GTA, pero hasta ahí, donde el enfoque básicamente está puesto sobre todo en lo que es el combate melee. El sistema de combate melee del juego es, digamos, el gran fuerte que tiene el juego en sí. Por supuesto que tiene muchas cosas más y tiene cosas que se resaltan, pero digamos, lo mayormente destacable del juego es el sistema de combate melee. Yo creo que le puse algo así como 40 horas según el perfil de Steam, porque bueno, los sandbox requieren esa cantidad enorme de horas si uno quiere hacer así, digamos, todo y tener todo y comprar todo y tener todos los autos y todas las cosas, etc. ¿Compraste todo, destrabaste todo y todo eso? Sí. ¿Todo, todo? No, de hecho, a ver, déjame pensar. Yo en mi Steam dice que jugué 25 horas. Ahora le cuento a la gente la situación que me pasó que hizo jugar un par de horas más. Así que creo que en 23 horas más o menos terminé el juego con un buen porcentaje de las cosas. Me faltan bastantes sidequests de las más irrelevantes, digamos, las claro. Que no se relacionan para nada con la historia. Y no conseguí todos los ítems, pero... o sea, me dejé llevar por la historia. Sí. Y lo fui jugando, disfrutándolo. Y bueno, después voy a tratar de completar todo. Según Steam, son 35 horas las que llevo jugadas. Y ya uh-huh. Te digo, completé todas las carreras, todas las sidequests, los favores, los drag busts, todo eso lo completé. No, mentira. Bueno, 10 horas más de juego está muy bien para... Sí. Sí, y porque de hecho estuve boludeando un montón de tiempo y estuve tipo, random driving, mira, hay un bote, me tiro al claro. Agua, agarro un bote y voy a navegar por ahí. Y salto bueno. Por ahí, pego a un chabón, me doy claro. Vueltas. No, boludo, es increíble lo zarpado que es el sistema de combate de este juego. Es algo así como una suerte de Arkham Asylum, sí, pero un poco más retocado en cuanto a las flashiness, o sea, en cuanto a los movimientos que tiene el chabón principal. No tenés una capa, tenés que ser dramático siendo capo, man. Bueno, pará, boludo, el chabón es chino y sabe fucking kung fu, o sea... Por eso, pero en vez de ser súper teatral, como dicen las películas de Batman, tenés que ser, claro, artes marciales and shit. Sí, obvio. Y bueno, básicamente el chabón es Wei Shen, que es un policía que entra de encubierto a las triadas de Hong Kong para destruirlas desde adentro. Y a partir de ahí empieza todo lo que sería una suerte de línea de historia de un policial negro situado en Hong Kong. Cosa que según leí en varios lugares es como la mejor cosa del mundo después del flan con dulce de leche, más o menos. Ok. A mí no me gusta el flan, pero ponele que era para... ¡Oh, my God! ¿Cómo no te gusta el flan? Ah, bueno, te gustan las aventuras gráficas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo que ver tiene con todo. Basta. No sé de qué estamos hablando. Ah, sí, del Sleeping Dogs. Bueno, básicamente eso. A los que les gustan los open world y a los que les gusta el combate melee, háganse un favor enorme y compren ese juego. Y si tienen una PC buena como para poder correrlo, cómprense la versión de PC porque es un caño. Pero es así, literalmente. Más barata y caño. Mejor que las de consolas. Miren, por mencionarle alguna boludez que trae soporte de DirectX 11 nativo, trae un texture pack de alta resolución para bajar el primer giga, día. 3 GB creo que pesa. Sí, 3 GB y pico. Tiene un slider dentro de las opciones que lo que hace es modificar la densidad de peatones y autos que circulan a través del mundo. O sea, eso no lo vi. ¿Eso es nuevo del patch de hoy? Creo que estaba desde el día 1. Quizá me equivoque, pero creo que estaba desde el día 1. No sé, ok, no importa. Sí. Y bueno, y un montón de otras cosas más que tiene también la versión de PC. Bueno, teclas customizables, toda la bola esa. Sí. Y bueno, básicamente creo que eso es todo sobre el Sleeping Dogs. Después... Yo quiero contar lo que me pasó igual. Dale. Es dale, importante. Pasa. Niños y niñas, escuchen con atención. La movida esta de que todos los juegos son medio ports de consolas, por más que estén súper bien hechos, entre comillas... lleva a cosas como depender mucho del autosave y todo eso. Las computadoras tienen una historia mucho más grande que las consolas de crashear en el medio de operaciones complejas, entonces suele haber muchos backups y cosas. Las consolas son más confiables en eso. Entonces viene un chabón que hace el Sleeping Dogs y hace que siempre grabe en el mismo slot cuando graba un autosave. Ah, el bendito autosave. Sí. Como yo soy un usuario de PC de hace mucho más tiempo que consolas, grabo cada tanto. Cada vez que me iba a dormir o dejaba de jugar o lo que sea, grababa. No siempre, solo cuando paraba de jugar, digamos. Entonces un día me falta poco para la final, entro a jugar, llego hasta la misión final, llego a la última etapa de la misión final, se pone a cargar, a salvar el juego y crashea. Gracias por la dramatización. Y básicamente se corrompió el save. Y si yo no hubiera grabado a mano, si yo no estuviera siguiendo de mis grabados que dejo cada día, tendría que haber vuelto a empezar todo el juego entero. Sí. Y considerando que me gustó, lo hubiera hecho. Pero lo hubiera hecho en 3 años cuando haya seguido con mi backlog y hubiera jugado todo lo que salía ahora. No lo hubiera hecho ahora. Porque yo soy así. Tipo, algo me irrita y nos vemos en Disney. O sea, no puedes hacer eso, una operación tan importante como grabar un juego y poner todo en el mismo slot siempre. Rotalo, macho, ponete una cola, así en términos de programación, ¿no? Pero poné un stack, algo, hacé como un backup. Grabás uno, si salió bien, ahí lo pones, pisás el otro con ese. No sé, lo mínimo que puedes hacer. De última, grabás dos y tipo, si uno se te caga. Tenés el save anterior. No es tan difícil. Jugar una parte de una misión es mejor que jugarse las últimas 3 horas de nuevo o todo el juego, ¿me entendés? Eso es cierto. Pero bueno. Nota de color, a mí me pasó con el Insanely Twisted Shadow Planet. Sí. Se me corrompió el save. Gracias a Games for Windows Live, se me corrompió el save de la nada y lo tuve que empezar de vuelta. Pero bueno, sí. Esa es historia para otro día. Sí. Bueno, ya lo dijiste igual, pero bueno. Sí, no, básicamente esa era la historia, pero no importa. La historia para hoy. Claro, también. Bueno, creo que eso cierra la sección Now Loading. Así que ahora vamos a pasar a las noticias destacadas de la semana y de las últimas 2 semanas. Que es la sección que viene a continuación, que se llama Hot Coffee. Bueno, estamos en la sección Hot Coffee, donde básicamente nos sentamos en una suerte de mesa de bar con ustedes y nosotros, y mientras tomamos un té, un café, un submarino, un vaso de agua, lo que tengan a mano, discutimos un par de noticias de la semana o de estas últimas 2 semanas o del tiempo que sea prudente, y no sé, les contamos qué onda y además les damos nuestro pensar sobre las noticias. No. Yo quiero aclarar igual que vamos a hablar un poco de algunas noticias que nos parecen que valía la pena discutir y, o sea, las otras las pueden ver en nuestro Facebook y todo eso que mencionamos antes, Facebook, Twitter, Google+, todo eso. Sí. Porque la semana anterior había sido la Gamescom, que es una cosa muy grande, así, una convención muy grande de Europa. Y las 3 convenciones más grandes del mundo de videojuegos. Sí. Y estuvo muy llena de noticias, zarpado. Reportamos todas las que nos parecieron relevantes. Las demás seguramente ya las saben, igual. Pero nada, si quieren ver alguna de esas, las pueden ver ahí. Queríamos hacer un capítulo especial sobre eso, pero pasó el tiempo y se nos complicó. Así que ahora vamos a reportar sobre lo más nuevo, digamos. Sí. Bueno, para empezar, para digamos empezar a mover la pelota, tenemos el Dark Souls en PC, que salió la semana pasada. Gracias a todo el griterío que causó la gente cuando apuntó las antorchas prendidas fuego hacia Namco y les dijo o lo traen en PC o les prendemos fuego el edificio, básicamente. Namco dijo, ok, perfecto, miren que no son ningunos capos estos chabones en portear juegos, no importa, queremos el juego. Y en definitiva terminó saliendo el Dark Souls en PC. Así que sí, para todos los que quieran ir a comprarlo, la ventaja que tienen es que al irlo a comprar en Steam o en cualquiera de los servicios de descarga digital, se van a encontrar con el contenido extra que va a salir próximamente, creo que es a mitad de octubre, en las consolas. O sea, y va a ser más barato. Y va a ser más barato, porque sobre todo en Argentina y sí, todo eso. Pero digo, más barato que el precio de Estados Unidos. Ah, no, no, sí, sí, seguro. Creo que está a $40, si no me equivoco. No sé si 40 o 45, pero sí, precio de PC en vez de precio de consola y precio de Steam o, no sé, Direct to Drive o lo que sea, obvio. Sí, sí, más vale. Y bueno, básicamente no hay mucho que decir. Es como el Dark Souls, pero en PC. O sea, el gameplay es exactamente igual. De hecho, leí en una nota de Rock Paper Shotgun que decía que si tenés una PC que es tipo así, heavy metal, las partes donde normalmente en la Play, en la 360, se traban y digamos tenés un frame drop interesante, en PC corre, no es que se caga de risa, pero corre a un frame rate aceptable. Aceptable digo 15-20 frames. Sí, no, el es tema que, es ese. No es que dropea a 8 como en la Play. El tema es ese, no fue optimizado para nada, es un port directo y mucha gente se quejó de eso también, y un chabón copado, por ejemplo, se fue preparando una librería gráfica, un código así, programación, bla, para darle al Dark Souls de PC una resolución más decente, porque básicamente lo sacaron en 720, ¿era, no? Sí, estaba fija, estaba... Estaba fija en... Está bloqueada. 720, y además dicen que se veía feo, no sé por qué. Y el chabón este preparó todo esto y a los, tipo, cuando salió el juego y lo tenía, en 23 minutos se implementó todo lo que venía, había preparado y sacó el mod, así. Un mod que te arregla la resolución. Capo de la vida. Muy zarpado. Así que con eso y bancándose el Games for Windows Live, lo puedes conseguir más barato. Sí. Si no, banca un toque que en octubre sale. Mitad de octubre sale el repackaging que viene con el DLC metido dentro del disco y el DLC tanto en Xbox Live como en PlayStation Network. Bueno, el que ya lo tiene el juego en consola se puede comprar el DLC y los demás pueden esperar un poquito y comprarse esa versión que ya viene con todo incluido. Exactamente. Bueno, segunda noticia del día: Witcher 2 Mod Tools, oh my god. Oh my god. Porque básicamente, oh my god. Para los que no saben, el Witcher 2 es el super RPG mágico y absolutamente increíble que toda persona que se digne decir fanático del RPG tiene que jugar. Sobre todo si tiene una PC o una Xbox, porque no salió para nada más. Básicamente. Y bueno, los muchachos de CD Projekt Red, que es el developer del Witcher 2, anunciaron que iban a sacar las mod tools. Todo el mundo pensó que iba a ser algo así como, no sé, una suerte de ventanita donde vos podías modificar los modelos, etcétera, etcétera. Resulta que los pibes agarraron y dijeron, si la hacemos bien. Y básicamente les entregaron, o les van a entregar a mediados del 2012, creo que es la fecha de salida, les van a entregar a toda la gente o a toda la comunidad el, casi te diría, la tool oficial con la que desarrollaron el juego. Porque según lo que yo vi en el video que lo estaban mostrando ahí en la Gamescom, era el fucking toolkit, o sea, lo que usaron ellos para hacer el juego. Y lo que dicen, mira, los chabones es que con ese mismo toolkit se pueden hacer side quest, áreas nuevas, tales así que dijeron que hasta se puede desarrollar un juego completo de cero con eso. Mira, me parece que ellos... me parece que es totalmente posible eso, porque básicamente el Witcher 1 era hecho con el toolkit de y el engine del Neverwinter 2. Sí. Que no sé si era el mismo del 1 recauchutado o era otro. Creo que era otro. O sea, el engine. Pero el lo engine que digo es: los mismos tipos de CD Projekt Red ya venían laburando así desde ese momento. Entonces, seguramente sabrán las ventajas de hacer un toolkit y de por usar supuesto. Un toolkit. Entonces habrán agarrado a la gente que sabe low level, hicieron todo eso y después con los mismos designers y eso se arman una interfaz que le guste a ellos. Y digamos, es totalmente creíble que es la misma que usaron para hacer el juego, probablemente pulida para uso del público. Sí, pero... imagino que debe ser una interfaz un poco más simple o algo así. No sé, además, capaz que no. Además tienen una historia estos tipos, para quien no los conoce, de ser súper, súper, súper copados y ser como lo mejor que le pasó al game development junto con Valve y, y alguno más por ahí. Pero nada, unos grosos sacan todo sin DRM y seguramente las tools son gratis. Las tools sí. Obviamente que son gratis, sí. Lo bueno, que sí y dijeron, habrá que ver qué onda las licencias, si realmente se pueden hacer juegos. Lo que sí dijeron en ese mismo video también es que la beta de las mod tools iba a arrancar, si no me equivoco, a fines de octubre o a fines de noviembre. En algún momento de esos iba a arrancar y estaban aceptando suscripciones a partir de la semana que viene, tipo a principio de septiembre, una cosa así. O sea que para los que se quieran anotar para probar la beta de las mod tools, después probablemente dejemos un link del sitio oficial y ahí se pueden fijar a ver qué onda, cómo acceder a la beta de las mod tools. Ok. Bueno. No sabía eso, por eso dije ok, perdón. Sí, no, está bien. Con respecto a la tercera noticia que tenemos para hoy, el episodio 3 de Walking Dead, así que... Salió hace un ratito, no sé, yo la verdad ni había visto el anuncio, de golpe prendo Steam, pum, se está bajando el patch. Aparentemente hoy se lanzó el juego, el episodio número 3 del Walking Dead, que ya habían anunciado hace un par de días que venía muy pronto, entre comillas. En PlayStation había salido anteayer, si no me equivoco, ¿no? El mismo día que anunciaron que venía muy pronto, salía en Play 3. Así que nada, el primero y segundo capítulo me gustaron mucho. Para quien les gusten las aventuras gráficas, sean fanáticos del cómic y o la serie, se basa en el universo del cómic, pero tiene la misma onda que las dos cosas, digamos. Y la verdad, muy interesante. Después los voy a jugar y les contaré la próxima, supongo. Así que, copado. Y última noticia del día. En PAX, que está sucediendo en este mismo momento, a partir de hoy hasta el 2 de septiembre, PAX Seattle, si no me equivoco, que se llama PAX Prime, no se llama PAX Seattle. En PAX Prime, Penny Arcade Expo, es una expo de juegos de Estados Unidos. Exactamente. En PAX se va a anunciar la fecha de salida del Torchlight 2, por fin. Oh my god, no puedo creerlo. Y bueno, básicamente la noticia no tiene muchas más vueltas. Es eso, hay que esperar a que los flacos de Runic se sienten y digan: la fecha de salida del Torchlight 2 es bla día. No sé quién había comentado en la noticia que compartimos, no en la nuestra, sino la de la fuente. Uh-huh. Habían comentado alguien tipo que esperaba que el anuncio fuera como: la fecha de salida es hoy en 5 minutos, tipo. Y la verdad que... no me extrañaría, te digo, Puede ser, porque la vienen hypeando hace mil, hicieron horas y días y meses de beta testing. Sí. Yo estuve en cuando liberaron el fin de semana para el stress test y andaba perfecto, o sea, estaba, se supone, todos los users a la vez y andaba perfecto, no vi ningún problema. Así que seguramente habrán hecho playtesting para mejorar algo de interfaz y eso. Y capaz balance. Y ya lo deben tener, porque sí. Aparte ellos mismos decían que aseguraban que sí iba a salir en septiembre, en verano de allá, que termina en nuestra primavera, digamos, que es hasta otoño. Que faltan dos Así semanas que, para eso. Como muchísimo, sí, mitad de septiembre. Pero sí, supongo que lo van a anunciar y va a ser tipo, sale mañana. Yo me atrevo a decir que los chabones van a agarrar y van a decir: a partir de medianoche está disponible el Torchlight 2 y ahí se viene abajo el estadio y apaguen la luz. Sabel, y vamos todos. Sí. Che, escúchame, una noticia que nos olvidamos de anotar, pero que te mencioné antes de empezar, sí, es que hoy salió en iPad el Bastion. Es verdad. Me olvidé de anotarlo. Mal por mí. Juegazo. Estaba hecho para Xbox y PC, con lo que es XNA, que es una plataforma de desarrollo de Microsoft. los mismos chabones lo portearon para Google Chrome. Hace poco sacaron cómo hicieron ese port en open source. No el juego en sí, sino las librerías de código que usaron y eso. Copado. Así que para el que desarrolle, que seguramente alguno de nuestros amigos que escucha esto, pues interesarle. Y nada, los tipos son unos copados, hicieron un juego de la puta madre. Y es artísticamente hermoso, la historia está muy buena. Y cómprenlo y jueguenlo, basta. Y sale $5 en iPad, así que... No hay excusa, zarpado. No hay excusa. La única excusa que sí te puedo dar es que no tener botones para ese juego puede ser un garrón. Pero en ese caso te vas a la PC y lo compras en PC y listo. No jodas. Por eso, no hay excusa, igualmente. Gano si yo. Si tienen una PC medio competente y usan el Chrome, se pueden jugar un demo online que pesa 40 megas y lo corren desde el browser. Nice. Anda perfecto, yo lo probé, anda exactamente igual que la versión desktop. Así zarpado, que, boludo. Zarpado. Sí, sí. Bueno, esas fueron todas las noticias de hoy para la sección de Hot Coffee, así que rápidamente nos vamos a mover a la sección principal, que es la Main Quest. Y acá estamos en la Main Quest, donde el tema de discusión, los temas de discusión del día de la fecha van a ser, como por supuesto ya adivinaron, dos. ¡Ja! Vamos a tener por un lado Steam Greenlight y por el otro vamos a tener el evento aniversario de los 25 años del Metal Gear Solid. Oh my god, me meo encima acá. Pero Metal Gear. También. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Por Steam Greenlight o por el aniversario event Metal Gear Solid 25 bla? Metal Gear. Lo que sea. Bueno. Metal Gear. Bueno, ok, listo. Bueno, Metal Gear, exponga, alumno Nicolás. Sí. Esta queridísima saga de videojuegos, sobre todo por nosotros y todos los fanáticos, principalmente de PlayStation y secundariamente de todo el lo resto demás del mundo que salió. Cumplió 25 años, así como lo hiciera el Mario y el Zelda en su momento y otros iconos de los videojuegos. Y básicamente Kojima, el principal, la principal mente detrás de todo esto. El cerebro de la operación. Así es. El tipo que todo el mundo puteaba porque no anunciaba el Zone of Enders 3 y ya lo anunció y no rompa más las pelotas. Hace un tiempo lo anunció ya, el que no sabe no puede joder más. Anunció que van a salir más Metal Gears, para sorpresa de todo el mundo. Oh my god. Nadie lo podía creer. Y bueno, nada, yo no me canso de decirle a la gente que dice, tipo, pará de sacar Metal Gears, piensa y dice la gente. Todo bien, loco, pero si el juego está bueno y al chabón le gusta sacarlo, que lo saque, ¿ok? Ya anunció el Zone of Enders, ya está, no hay excusa. Entonces, anunció, por un lado, un juego social. Que uno dice, juego social, pero no, chicos, no, ok, es Kojima, el chabón sabe lo que hace, sabe explotar el hardware de cada consola que maneja, y el tipo va a hacer un juego mezclando mecánicas de lo que sería el Metal Gear Acid, que era uno de PSP, que era un spin-off de la serie. Exactamente. Una la mecánica básica paralela. La mecánica básica del Acid básicamente constaba en juego de cartas. Era como un Yu-Gi-Oh! O como... Sí, básicamente un Yu-Gi-Oh! Pero con cosas del Metal Gear. Armas, granadas, ítems, etc. Entonces esos ítems se utilizaban en forma de cartas. Y los duelos que tenías con los enemigos eran con cartas. Y el piso se ponía con forma de grilla tipo Front Mission, etc. Y vos te tenías que ir moviendo a través de la grilla. Era básicamente un Tactics. Era un Tactics que en vez de tener ataques como casteos en sí, era como sacabas de tu mazo una carta y la usabas como habilidad, digamos. Sí. Era como el... no sé, muchísimos juegos eran así, en realidad. En esa época en particular, no tantos, la verdad, salieron muchos ahora, ¿viste? De que los juegos de cartas ya dejaron de vender y de golpe empezaron a hacer un millón de variedades. La verdad que... interesante. Pero bueno, mezcla... El nuevo juego mezcla cosas de ese juego, el Acid, que tuvo también continuación, con cosas de el Portable Ops y el Peace Walker, sobre todo el Peace Walker, que es más sobre el construir y manejar una base y una, no sé si un ejército también, imagino que sí, porque así era el Peace Walker. Sí. Pero nada, yo no te digo que estoy súper emocionado por eso, pero si hay o sea, yo sueno re a chupamedias, ¿no? Pero yo a este chabón lo banco, ¿me entendés? El tipo es un game designer de la puta madre y sabe romper la cuarta pared cuando quiere y arreglarla los dos segundos y hacerte llorar como nena. Y el mismo chabón sabe hacer mecánicas interesantes e innovar con sus propios juegos, que es increíble. Todos se relacionan entre sí, pero cada uno es distinto. Entonces, yo te digo, no sé si va a ser lo mejor de la Tierra, no lo creo. Pero yo creo que va a ser un juego sólido. No es un juego de palabras eso. Un juego sólido y perdón porque caí recién. Sí, no, yo lo dije y después dije, un momento. El protagonista se llama Snake. Claro, sólido. Y fue tipo, oh. Pero bueno, no, realmente creo que va a ser un juego interesante de jugar como mínimo. De ahí a bueno, esperemos que no haya mucha distancia. Sí, dato de color, dato de color sobre el Social Ops, porque así es como se llama el juego, Metal Gear Solid, Social Ops, está siendo desarrollado en Unity y va a salir para smartphones, en teoría, antes de que termine este año. Lo bueno de eso es que significa que podría llegar a salir para Android además de iPhone, y yo tengo un Android, y eso podría ser algo que me interesaría jugar en mi celular o en mi Nexus 7 que algún día tendré. De hecho, se supone que está viniendo una para mí. Ja. Pero bueno, ese era uno de los juegos que anunciaron. Sí. El otro es... Es el Metal Gear, oh my god. No, no se llamó Oh My God, pero... Qué bueno sería que se llamara Metal Gear, oh my god. Decilo, Maxi, decilo. Bueno, decilo. Perdón, se llama Metal Gear Solid Ground Zeroes. Y me molesta muchísimo que el Zero sea plural. Pero no importa. Sí, posta que sí. Es medio como... Bueno. En realidad, habiendo leído un poco más de noticias sobre todo el evento este de Metal Gear y demás, me enteré que ese Ground Zeroes es en realidad un working title. O sea, no se llama definitivamente así el juego. Es como que le pusieron ese nombre como para decir, bueno, ok, además, como les vamos a hacer una demostración del Fox Engine, que es el motor propietario de Kojima Productions con el cual están desarrollando el juego, dijeron, bueno, tenemos que ponerle un nombre. Entonces agarraron y le pusieron Metal Gear Solid Ground Zeroes. Uh-huh. Según todo lo que cuenta la gente que estuvo ahí mojándose mientras miraba la pantalla super gigante y tuiteaba a más no poder mientras se le prendían fuego los dedos, el juego es como que te patea la cara 62 veces, básicamente. ¿Puede ser un poco más específico de lo que dijeron, por favor? Porque es así, o sea, según los chabones que estaban viendo, la cosa arranca con una noche cerrada, lluvia, así tipo blizzard que cae cantidades y cantidades de agua, y una figura que se contrasta con el resto del camuflaje de la zona. Cabe mencionar que es una selva. Ajá. Y esa sombra se va acercando hacia tipo lo que el Metal Gear 2, así. ¿Cómo? Tipo el Metal Gear Solid 2 cuando va caminando en el puente, en la lluvia. Claro, una onda así. Y se va acercando hacia lo que es una especie de base o una cosa así, medio militar. Se va arrastrando por el piso, se encuentra con un guardia, lo agarra atrás, stealth kill, lo caga matando, se chorea un jeep, todo esto real time, manejado por un chabón en el escenario, se chorea un jeep y se va andando. En el interín lo descubren, y cuando lo descubren empieza obviamente tiroteo, explosiones, quilombo. Mientras tanto, ¿había un signo de admiración en la cabeza del que lo descubre o no? Seguramente, no lo sé, pero seguramente. Bueno. Ese detalle lo tienen que tuitear, ¿cómo no lo van a tuitear? Por favor. Bueno, yo, digamos, de lo que leí no había detalles tan específicos. Era básicamente un esbozo a grandes rasgos de lo que vieron los chabones. Después de que viene esa persecución, todo esto controlado por un jugador, Snake llama por la radio y aparece un helicóptero al cual él se sube y se va a la goma. Y okay, ahí como que termina la demo. Fast travel. Y sí, ¿por qué decimos fast travel? Porque este Metal Gear va a ser el primer Metal Gear open world de toda la saga de los Metal Gears. Sabelo. Qué buena onda, man. Yo estoy re hypeado, no sé vos, pero yo tipo, ya estoy. Mira, yo después de haber leído esa descripción de lo que era, digamos, la demo esa que mostraron, que creo que duró 5 minutos, o 10 como máximo, fue tipo, ok, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a tomar un poco de aire. Las pelotas, vamos a hypearnos y especular. Vamos con esto. La foto que hay, porque el video está embargado, no lo pueden pasar no, por... jamás. La... Pero no se preocupen, do not fret, my friends. Porque dentro de 3 semanas llega la Tokyo Game Show y yo sí tengo fe. Es lo único que voy a decir. Bueno, básicamente, decía, hay una foto disponible para el público mortal como nosotros. Uh-huh. Y es básicamente, según parece, Big Boss. No, según parece las pelotas. Es Big Boss, déjame romper los huevos. Tiene el fucking la verdad que parche. Ni vi... A ver, basta, o sea... Yo digo, es Snake, ¿ok? Ahí sí, ahí te digo, ok. ¿Cuál de todos los Snakes es? Probablemente Big Boss. Tiene el traje de... Tiene el traje de Big Boss. Tiene el parche de Big Boss. Tiene el traje de Big Boss en el Peace Walker, que es lo importante, porque lo ubica en el tiempo. O sea, sería... Sí, década del 70. Peace Walker. En el Peace Walker, sin spoilear todo, es cuando Big Boss, que es una figura importante de Metal Gear, está preparando su ejército y su revolución, digamos. No dice, sé si... ¡se acabó! ¡Me voy de aquí! Y se... Claro. Y bueno... Y básicamente se había rumoreado entre todas las posibilidades de historias para el nuevo Metal Gear que iba a salir eventualmente, una historia de origen de cómo salieron los clones de Big Boss, que el Solid Snake, que es el personaje principal del 1 y del 4, y aparece en el 2 también, es uno de esos clones, y está también Liquid Snake, que es el antagonista del 1, y Solidus, que es el del 2. Entonces, si es la historia de origen de esos personajes, probablemente se los crucen. Probablemente aparezcan personajes que aparecen en el 1, que por ahí en el 1 aparecen más circunstancialmente, pero podríamos ver cosas sobre el DARPA Chief o sobre, no sé, más cosas de Ocelot, porque Ocelot está en todos y si no está, vamos a prender fuego a alguien. Sí, y también hay alguien que mencionan. O sea, entre todas las especulaciones que ahora hay dando vueltas, porque se podrán imaginar que esto es todo un hervidero de gente tirando especulaciones para el cielo, mucha gente menciona también que puede llegar a haber una aparición de Frank Yeager. Bien. Y ahí, silencio, ya está, bajemos la cortina, nos vamos todos a llorar a un rincón. O puedes explicarle a la gente quién es Frank Yeager. Bueno, Frank Yeager es el cyborg ninja del primer Metal Gear Solid, que todo el mundo lo conocerá capaz como Gray Fox. Oh my god. It can't be. Sí. Pero igual, digamos, Gray Fox aparece en nosotros como Null. Aparece en el Portable Ops como Null. O sea, originalmente el chabón era Null, porque lo habían entrenado para ser así, tipo el super soldado perfecto. Que no apuntaba a ninguna referencia de memoria. Sí, somos programadores. Okay. Y queremos programar. Pero bueno. Saliendo de eso, Null, que era como el soldado definitivo, porque supuestamente le habían extrapolado todas las emociones y las sensaciones humanas y lo habían convertido en una especie de máquina de matar así, porque sí. Como Jack. Sí. No era tan así en realidad. Terminó siendo un chabón que medio como que le lavaron el bocho y después de que Snake lo hace mierda en Zanzibar, lo agarra Dr. Clark, que no voy a revelar quién es, y le mete un montón de cables y un montón de cosas y le pone una katana en la mano y le dice, vos andá a matar gente. Yeah. Bueno, dicho todo eso, nada, parece que claramente es otra precuela al 1, digamos. Sí. Yo tenía relativa esperanza de que anunciaran remakes de los primeros dos originales de MSX. Que los tengo pendientes, los tengo ahí para jugar, los voy a jugar alguna vez en la vida. Por ahí los emule en PC por una cuestión de la facilidad de uso. Blasfemo. Pero... Y voy a aprovechar este momento para decirlo enfrente de todos los millones de personas que nos están escuchando. Sos un blasfemo. No podés no haber jugado esos dos juegos. Sí, puedo. Bueno. Bien. Y bueno, nada, la verdad que mucha, mucha, mucha, mucha emoción y hype. Y el otro anuncio que hubo fue que sí se va a hacer una película de Metal Gear. Listo. Hay gente muy a favor, gente muy en contra, como verán. Y yo estoy muy en, no me importa mucho. Pero vamos a ver qué pasa, ¿Por porque qué? ¿Por Kojima. qué hacen esto? ¿Por qué Para un me poco, fuerzan para un poco, a para un prender poco, fuego para un poco, todo? para un poco. No. Kojima es un tipo que siempre se inspiró en el cine para sus videojuegos. Y él siempre quiso hacer una peli de Metal Gear, hasta donde se sabe, al menos. O eso declara, ¿no? Eso es cierto. Por ahí la gente va y le empieza a pegar hasta que diga, sí, quiero hacer una peli, pero no importa. Konami Entonces, sobre todo. el mismo Kojima, hasta donde se sabe, había negado varios tratos para hacer la película porque no obtenía los fondos que quería para hacerla bien, o porque querían meterle basura. Entonces, hay que tener relativa fe en que si hay alguien que sabe manejar los medios, como decía antes, en los que trabaja, es Kojima. Y nada, el chabón supo hacer muchas versiones de su mismo juego en muchos tipos de consolas y aparatos, y hizo radioteatros y eso, que acá no están disponibles, pero en Japón hizo radioteatros y también se hicieron historietas y todo sobre Metal Gear y todo tuvo mucho éxito. Entonces, qué sé yo, capaz sale bien, capaz es una reverenda verga. No lo sabemos. Es tan difícil todo esto. Tan complicado. Nunca me acuerdo qué es esa publicidad, pero siempre me la acuerdo. Pero bueno, Sí. creo que eso es todo. Sí, y ¿tenemos tiempo para hablar de Steam Greenlight o nos fuimos a la mierda de Mira, Metal Gear Awesomeness? vamos 45 minutos. Creo que sí, tenemos 15 minutos y cerrar con nuestros destacados, ponele. Bueno, O sí. 10 minutos y cerramos con. Podemos decir, por lo menos así brevemente, que Steam Greenlight es algo así como la panacea del desarrollador independiente, porque básicamente viene Juan Carlos Steam y te dice: mira, pibe, si vos querés publicar tu juego en Steam, solamente tenés que subir el juego y que la gente lo vea y le guste. Después nos encargamos nosotros. Básicamente, Pretty ¿no? much. Sería una cosa así. A ver, vamos a ser claros con algunas cositas. No leímos cómo son los términos de mandar juegos a Steam. No, ni en pedo. Hace un tiempo hubo un poco de outrage de fanáticos de que había un juego que era una reverenda verga en Steam y habían denegado un juego que en este momento no me acuerdo cuál era, que decían que era muy bueno. Porque antes Steam aprobaban los tipos de Valve, los dueños de Steam, todos los submissions de juegos. O sea, yo mando mi Sí. juego y alguien lo revisa y dice, este está bien, este tipo, no sé, no está bueno. Entonces habían dejado pasar algunos juegos medio Medios dudosos chotosos. y sí, de calidad así discutible. Y habían rechazado juegos que la gente realmente compraba en stores aparte o que había donado plata para que se haga, no te digo en Kickstarter porque no en ese momento, pero hay gente que laburaba O gente que donaciones, ¿no? estaba interiorizada de distintos títulos y decían: ¿por qué carajo no se lo aprueban a este flaco y que esto tiene Claro. mucha mejor calidad que esa poronga que subieron hace 2 semanas, por ejemplo? Entonces, no te digo que esa es la razón. Yo creo que en parte es la razón. Tipo, ok, bueno, quieren el poder de poder decidir quién tiene y quién no tiene su espacio dentro de Steam. Tomen, háganse cargo ahora de lo A que ver, gustan. la razón es hacer plata, punto. También, Lo que yo también. digo es que no sé si esto estaba pensado desde antes, ¿me entendés? De este evento en particular. Creo que surgió como una beta de ese rage que se generó. O sea, los chabones, capaz, no te digo que no lo tuvieran analizado jamás, pero capaz lo estaban viendo o lo estaban barajando como una posibilidad eventual en algún momento. Capaz que este Sí, tema del outcry aceleró los pasos. Yo creo que Steam siempre, los tipos, por lo que hacen con betas y todo, siempre tienen proyectos y no sé hace cuánto venían cocinando este. Eso es lo único que digo. No, no quiero especular y todo eso sobre esto. Sobre Metal Gear, todo lo que quieras. Pero sobre esto no, porque nada, es una noticia de algo que ya pasó y es así. Entonces, salió, acabo de ver así, mirando la página, que hay 361 juegos esperando que la gente ¿Vos vote. me estás jodiendo, boludo? 361. Chabón, salió hoy a la tarde. Hoy a la tarde yo me Sí. fijé y había 39. Por ahí igual tomaban los submissions de antes, pero si había 39 y ya hay 361, estamos bastante bien. Acá nomás, mirando en la primera página, tenés Woodcutter 2012 Simulator. Que no puedo esperar a que el chabón este de Nerdcube haga una review de eso. Totalmente, boludo. Eso es un video, después lo verán algún día, chicos. Por ahí podemos poner un link. Y veo uno de Receiver, que Receiver es un shooter en primera persona que hicieron los tipos del Lugar UHD y del Overgrowth. Uh-huh. Que son juegos de aventura sobre conejos, básicamente. Conejos que hacen artes marciales. Es muy loco, chicos. Búsquenlo, es muy interesante. Sobre todo el Overgrowth. Puede ser muy interesante conejos karatecas. ¿No lo viste, Max, eso? No, no lo vi. Después te paso unos videos. Los chabones sacan todas las semanas un alfa. Yo ya tengo el primer del zarpado, el nuevo. Zarpado. Pero bueno, en una competencia de desarrollo, creo que eran 48 horas, hicieron un FPS con escenarios generados random, que básicamente la gracia del juego es que tenés que sobrevivir y pasar los niveles y encontrar unos cassettes que te muestran historia medio esparcida. Uh-huh. Todo esto lo hicieron en tipo en 2-3 días, ¿viste? Zarpado. Y además, o sea, toda la mecánica del juego importante es que la pistola tenés una pistola ahí nada más, digamos, pero el uso de la pistola es totalmente realista. Tenés que sacarle el seguro, sacar el cargador, meterle las balas al cargador, volver a recargar, tirar el pasador, ¿viste? Sí. Y preparar el percutor para disparar. Wow. Y heavy todo metal, boludo. Los chavales se aprovecharon de, dijeron, bueno, tenemos un modelador 3D, tenemos un coder, y lo hicieron como para reducir el scope del juego, metieron muchas mecánicas en poco espacio, ¿no? Pero bueno, nada, ese es un juego re interesante y está ahí, esperando que alguien vaya y diga, sí, esto está bueno. Nada, curiosamente también viene con el alfa del Overgrowth si se lo compran. Pero bueno, nada. Me pareció importante decir la calidad de cosas que veo. Está el Oniken, que salió en las noticias varias veces. Es un juego tipo NES, de platformer, que es un personaje así medio onda del Contra. Ajá. Creo que era medio mezcla del Contra con el Ninja Gaiden, ¿viste? Sí. Porque es como así de tiros, pero también tiene una espada el chabón. De hecho no tiene tiros, no dije nada. Pero la estética es tipo Contra. Y el chabón tiene una espada. Y hay una escena, una secuencia en la que va arriba una especie de moto voladora, así medio robot y... Nada, es genial. Así bien, bien retro. Listo. Y cosas así. Nada, ahí va nuestra plata, Max. Vamos a morir. Sí, por supuesto. Una vez más, gracias a Steam. Sí, pero bueno. Bueno, creo que eso cierra bastante bien nuestra main quest del día de la fecha, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí. Bueno, perfecto. Entonces, sin más ni más, nos vamos a mover hacia la última sección del podcast del día de la fecha, que es nuestro Special Move. Y en el Special Move de hoy tenemos las recomendaciones de Nico, que son... Bueno, yo quería primero mencionar que nosotros escuchamos obviamente otros podcasts, ¿sí? Sí, muy cierto. De los cuales seguramente se los recomendaremos todos los que nos gusten, porque no vamos a andar diciendo que somos el mejor y no dejar que hagan nada más en la vida. Pero sí somos los mejores. Tal vez, pero pueden hacer otras cosas en la vida, chicos. Yo escucho todas las veces que puedo a unos amigos que eran ex compañeros de laburo de Gameloft, donde laburé un tiempo, que tienen un podcast que se llama Checkpoint. Y el día lunes, que fue el día de la radiodifusión, mind you, hicieron un capítulo del podcast en el que pasaron una entrevista grabada al señor Lionel Campoy, más conocido como Mr. Nivel X. Sí, y Bobby Goma para los viejitos. También. Un capo. Una entrevista interesante. Grabaron una entrevista bastante larga, de hecho, y pasaron la primera parte y la segunda parte la pasan el lunes que viene, que este capítulo ya va a haber salido, pero sí. Bueno, con suerte los van a poder escuchar si se fijan en su página o en iTunes, así que les recomiendo que se fijen en el podcast de Checkpoint. Se coparon también en darme lugar a, o sea, como era el día de la radiodifusión y todo, uno menciona, ya que estamos, chivos mutuos, acabo de escuchar, dicen, el podcast de Nico con su amigo y nos gustó mucho, qué sé yo, y me dejaron pasar ahí el chivo, así que muy buena onda. Nada, esa era una de mis recomendaciones. La otra, curiosamente, también es un podcast, eso. Bueno, che, me desperté a las 7 de la mañana. Okay. No, está bien, yo no dije nada. Me reí nada más. No, es para el chabón que me está escuchando en el futuro y juzgándome. Muy bien. No lo juzguen. Creo que es el podcast que más nos inspiró, básicamente. Sí. O la página de la comunidad. También. Hay una página que... Había una página que se llamaba... Cuenta la leyenda. EpicBattleAxe.com, que cerró. Y sí, pero eso es todo lo triste en realidad, porque la comunidad sobrevive. La verdad es que esta página la hacían 4 chabones permanentes en el staff, digamos, y otros que iban y venían, así interns y gente de la comunidad que participaba, que hacían básicamente lo que nos gustaría hacer a nosotros, que es poner las noticias relevantes de la industria y de los juegos y las que les gustaban a ellos también, y no todas, porque saben que todo el mundo se informa por su cuenta de lo que le gusta, ¿no? Y tenían 2 podcasts muy interesantes y algunos complementarios tipo entrevistas y extendidos cuando se iban de mambo hablando. Uno se llamaba Epic Battle Cry, que era más que nada sobre resúmenes de noticias y un poco sobre discusiones de temas de esos temas de las noticias, y cuando había una noticia heavy se armaban discusiones interesantes. Uh-huh. Y siempre leían, también tenían como encuestas y comentarios de los seguidores. Y después tienen el otro, que es el que a mí hoy en día más me gusta, creo que vos también, Max, no sé. Sí, Axe Factor. Axe Factor empezó siendo básicamente un podcast sobre qué es eso que te vende o no un juego. O sea, le pusieron Axe Factor porque Epic Battle Axe. Pero es una discusión entre 2 tipos como... quisiera decir como nosotros, pero son mucho más grosos que nosotros. La realidad es esa. Sí, tienen barba también. Algo tenemos. Lo cual nos pone mucho más cerca. Sí. Y nada, estos 2 tipos, uno también participa en el otro podcast y el otro es otro del staff que está específicamente... Cabe aclarar que son todos amigos entre sí, etcétera. Seguramente. Y bueno, en Axe Factor la verdad que se hacen las discusiones que me parecen más profundas, porque al no tener que contar las noticias y todo eso, se ponen a debatir más sobre los juegos que juegan, las cosas que ven ellos relevantes. O sea, sí debaten de las noticias, pero por ahí ven un trailer de un juego y discuten sobre qué significa eso en el juego, ¿no? Qué cosas trae, qué va a estar... O sea, se dan tiempo a discutir las cosas en vez de simplemente reportarlas. Uh-huh. Y se hace muy interesante, y la verdad que son tipos con una opinión muy copada. Me parece que la tienen muy clara en la industria en general. Tienen su experiencia, su tiempo en la cosa. Y nada, yo los banco zarpado. Hace poco lo agregué a Lorin, que es uno de estos 2 tipos, a Google Más. Y estuve chateando con él un tiempo. Se recopan los tipos en contestar y todo. Después agregó a lo Maxi, el chabón. Ayer hablé un poco más cuando me enteré de esto de la página, porque fue ayer que cerró la página. Y nada, básicamente Daniel Kaiser, que es el fundador, digamos, de la página, estaba bancando todo de su bolsillo y no podía mantenerlo más, pero por suerte tienen contactos en otras páginas y se tienen su tiempo dedicado a eso, así que los podcasts van a sobrevivir y van a seguir participando con la comunidad en su Facebook, Google+, y Twitter y todo eso. Así que totalmente recomendable que lo busquen. Vamos a dejar igualmente los links a las páginas y a los podcasts, etcétera. Así que no se preocupen, los que quieren acceder a eso van a poder acceder a través de nosotros. Así es. De nuevo, para el que nos escucha en el Bondi o lo que sea, es Epic Battle Axe, como hacha de batalla épica. Lo buscan en esas redes sociales y los van a encontrar. Unos grosos. Totalmente. No tengo mucho más que decir. Obviamente, aclaro, el de Checkpoint es en español porque son gente de Argentina y el Epic Battle Axe es todo en inglés. Imagino que la mayoría de nuestra gente que nos escucha hoy en día, porque los conocemos, saben inglés. Sí. Bueno, es una barrera importante a superar, ¿no? Sí, no, seguro, seguro. Vale la aclaración igualmente. Uh-huh. Eso es lo que yo tenía que decir. Y ya te puedes ir yendo porque ahora me toca hablar todo a mí. Básicamente, lo que tengo para decir son dos cosas bien pequeñas. Uno es Kickstarter del Mercenary Kings. Mercenary Kings es un juego en 2D a la Metal Slug, Contra, etcétera, etcétera, que tiene como animador a Paul Robertson. Y si no saben quién es Paul Robertson, lo van a buscar ya a Google y se ven los videos de YouTube. Porque Terminan de escuchar el capítulo, que faltan 5 minutos. Y también, después pero bueno, terminan de escuchar el capítulo, buscan Paul Robertson y flashean y epilepsian todo el día con eso. Mercenary Kings. Ahora otra vez, sí. Lo dije dos veces ya, no importa. Sí. Mercenary Kings tiene un proyecto de Kickstarter en el cual al día de hoy, 30 de agosto, le faltan 13 días para terminar. Así que cuando salga este podcast, en teoría, van a tener tiempo todavía de poner plata. Mírense los videos, es muy piola. Yo le puse plata y soy un orgulloso contribuyente. Casi no me sale la palabra. Yo también. Nico también. Soy un orgulloso contribuyente de este juego que yo creo que va a salir porque le faltan algo así como $3,500 y le faltan 13 días. O sea, sí, creo que no hay chance que no salga. De lo que habían pedido, la última vez que leí un update de ellos, les faltaba el 10%. Y bueno, hoy salió el update ese a la mañana, así que Hoy en día le falta $4,000, por decirte algo. Ok. Y le faltan 13 días. Así que vayan al Kickstarter, vamos a dejar el link en el post del podcast, en Facebook, en todos lados. Entren, miren los videos, si les copa, pongan plata, porque vale la pena. Y la segunda recomendación que tengo es un corto que se llama Batman of Shanghai, que está hecho por DC Nation, que es una suerte de internship dentro de lo que es las oficinas de animación de Cartoon Network, porque ahora de repente Cartoon Network también hace animación, no solamente la pasa. Todo bien, pero eso viene de los 90 con el Laboratorio de Dexter y todo eso. ¿Ah, sí? El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, todo eso eran los primeros. Jamás me enteré, yo pensé que era tipo chabones. ¿Te acordás que se llamaban Cartoon Cartoons? Oh my god, es cierto. Oh my god, es una brand. Sí. No, chabón, bueno. Acabo de ver la vida misma. Bueno, y Adult Swim también era de ellos, creo. Sí, Adult Swim sabía. El contenido de Adult Swim es todo original. O sea, sí, ya lo sé. Pero jamás en la vida me hubiera imaginado que iban a hacer, por ejemplo, esto de Batman of Shanghai. Sí, obvio. Batman of Shanghai es un reimagining de Batman ambientado en Shanghai en la década del 30. O sea, es un Shanghai viejo, pero que lo hace tres veces más heavy metal porque es tipo zarpado. La animación es del carajo. Voy a dejar el link del video. Lo van a ver, les va a gustar y le van a empezar a tirar plata a la pantalla y van a decir, ¿por qué mierda no hay más capítulos? cabe aclarar que es un Batman más místico también. Sí, sí. Es tipo... Como... Es no es solo chino, ninja, es oriental. Claro, sí. Es un ninja con la capa de Batman y que se mueve como Goku. Casi. Ponele. Más o menos. Sí. Es como un... No es un anime, en teoría, porque es de China, pero... No, en realidad es de Estados Unidos. O sea, está hecho por americanos, pero está situado... Sí, se entendió. Sí, bueno, eso. Batman en Shanghai, o sea... ¿Ok? Sí. Entendí, Max. Gracias. Está bien. Por decir el video que yo te pasé y explicármelo. Esto... Sí, también. Eso es muy cierto. Great what it's due. Bien hecho, Nico. Yeah. Y eso creo que ya cierra y concluye este episodio. Buque atómico interespacial que se podría llegar a denominar Spreadshot News Podcast número uno. Así es. Y sin otro tipo de particular cosa que me salga en este momento, porque estoy dando vueltas intentando recordar qué carajo tenía que decir ahora y me acabo de acordar, tenía que decir nuestra página de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews. Ajá. Nuestro mail de contacto, que es contact@spreadshotnews.com. Nuestra página de Google Más, que es... No lo digas porque de números. Es un ID. Es un ID zarpado, pero buscan Spreadshot News y sale. Exactamente. Ahí. Pero si lo quieren buscar por números, anoten. Es 342951, 3x1, me llevo 2. Le debo 5. Y bueno, en Twitter... En Twitter, @SpreadshotNews. También. Así que... Sí, síganos y... Sí. Reportamos noticias en todos nuestros tiempos libres. Que dependen casi exclusivamente de cuántos juegos hay para jugar en el momento. Y... nada, cuando hay muy pocas noticias es porque estamos jugando, chicos, para contarles a ustedes que está bueno. Y noticias, la segunda opción es que nos hayamos colgado un toque y estemos mirando alguna pelusa que está colgada en el techo, alguna boludez de esa. Puede ser también. O que no haya noticias. O que no haya noticias, es una tercera chance. Sí. Nosotros originalmente íbamos a hacer review del Sleeping Dogs y del Darksiders. Yo todavía no terminé el Darksiders porque, como dije, parece que es larguísimo. Pero con suerte será o en el próximo capítulo o, ¿quién les dice? Por escrito, no sé. Misterioso. ¿En dónde? En nuestro blog, que sigue en progreso y es bastante horrible el estilo que tiene ahora, es el default. No importa, pero ¿cuál es la dirección? ¡Oh, por Dios! Es spreadshotnews.com. ¡Wow! No lo esperaba. ¡Increíble, Rodney! ¡Tenemos un sitio web! Pero bueno, nada, ahí podríamos llegar a postear estas reviews si nos parece que amerita estar por escrito en vez de en el podcast. Me parece que está lindo discutirlo en el podcast, pero por ahí surjan más cosas para hablar, así que vamos a evaluar la situación. Originalmente habíamos dicho hacer el podcast cada 2 semanas, vamos a ver si llegamos a hacerlo semanal ahora. La idea es que sea semanal eventualmente, pero sí. Nada, estén atentos, pueden suscribirse a iTunes. Hay que ver cómo vienen nuestros tiempos también, o sea, nos podemos llegar a acomodar a hacerlo una vez por semana, pero la realidad es que como el laburo de edición y demás, por más poco que sea, lleva un tiempo. Seguro, sí. Capaz podemos llegar a meter uno por semana, pero vamos a irlo manejando, no se preocupen. Sí. Y bueno, nada, eso decía, ya pudimos subir el capítulo piloto a iTunes y este se va a subir también seguramente. Sí. Vi que el formato está medio cagado así, el de la explicación de qué trata el capítulo y eso, vamos a tratar de arreglarlo. Somos nuevos en todo esto de la web, somos más developers de desktop y mobile, así que no sabemos mucho de HTML y todas esas cosas místicas que van por el Ethernet. Pero bueno, nada, considerando que este capítulo fue de 1 hora 6 minutos y 59 segundos, creo que logramos nuestro objetivo de no irnos a la mierda. Muy bien, bien chabón, bien. Llegamos bien a la hora y no nos fuimos a la mierda. Eso es un... awesome. Así que nada, cortemos antes de que sigamos. Sí, antes de seguir hablando boludeces, preferirle decir acá, decir chau chicos, hasta la semana que viene o hasta dentro de 2 semanas y keep on rocking. Adiós.